Bueno, amigos, también les recordamos que pueden seguirnos en la transmisión en Facebook, en Estación Cultura Viva, escucharnos en la 940 AM de Radio Casa de la Cultura, en la página www.cce.com y en la aplicación Radio Casa de la Cultura. Entonces vamos con nuestro segmento La Voz de tu Artista. Siguiente parada. Estación La Voz de tu Artista. Nuestro programa, como siempre tenemos grandes invitados, nos acompañan los artistas drag queen para hablarnos de la obra Terruñadas, capítulo La Carichina. Bueno, es un proyecto entre Alexander Cisneros y Pablo Gallegos. El objetivo es retomar las historias y leyendas urbanas ecuatorianas y llevarlas al mundo mágico del drag queen. Además de adaptar estas historias dándoles un desenlace donde se reivindiquen derechos o se presente un mensaje positivo al público. Así el primer capítulo, La Carichina, adaptación de la leyenda de María Angula, una chica que es considerada carichina por no saber hacer los oficios del hogar. Más se le dio un desenlace diferente y reivindicativo. Y para hablarnos más de esta propuesta del Teatro Drag Queen, nos acompañan Cruz Veneno, con Pablo Gallegos, Cataleya, Alexander Cisneros y Bella Motreal, Diego Troya. Igualmente, vamos a que se presenten cada uno de ustedes y vamos a arrancar después ya un poquito más a fondo y que nos conversen sobre esta obra. Nuevamente, bienvenidos todos de Estación Cultura Viva y empezamos por allá, ¿les parece presentándonos? ¿Qué más, Bella? No me entiendo. Bueno, yo soy Diego Troya y mi personaje es Bella Motreal. El personaje que hago en la obra, ¿qué será? No, la señora Prudencia. La señora Prudencia, la vecina hipócrita. No, la casera de la... La guarnicita, la que sabe cocinar. Amiga de la... No, dizque amiga de la Mariangula. Siga. Yo soy David Tirira, Drisdalia Neumann. En la obra estoy por el momento como asistente de luces y sonido. Yo soy Pablo Gallegos, Cruz Veneno. Y no sé qué estoy haciendo aquí, no me entiendo. Y bueno, y al momento estamos pues trabajando en algunas obras en conjunto con los chicos. Básicamente eso, luego creo que le extendemos más. Y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues mi nombre es Alexander Cisneros, en el personaje drag Cataleya Drag Queen y obviamente en el personaje de Mariangula. Interesante, chicos. Qué chévere. Me llama la atención su nombre, Cataleya. Cuéntanos un poquito de la verdad, Cataleya. En Cataleya es la flor exótica de pétalo amplio y un pistilo bajo la falda. Wow. Entonces eso hace referencia, obviamente, de que soy un personaje femenino, pero tengo mi parte masculina. Mi pistilo bien guardadito. Bien amarradito. Bueno, chicos, ya que están aquí, compártanos un poquito acerca de cómo ha sido el proceso de preparación para la obra, qué se implementó, cómo se implementó las cosas, cómo se armó todo. Ya, a ver, esta es una idea que nace en mayo realmente con Alexander. Teníamos nosotros la necesidad como que de volver a hacer teatro. Estamos hablando que... Bueno, yo hice teatro drag desde 1999. Long, long, long time ago. Cuando la Carolina era quebrada. Entonces, era como que súper necesario para mí volver a hacer teatro. Y obviamente Alexander también ya había hecho teatro algún tiempo atrás. Y quizás dentro del mundo drag, los únicos que queríamos como que hacer nuevamente teatro éramos los dos. Y nos pusimos a planear esta onda de qué hacer, qué escribir. Y quedamos en que sería súper interesante tanto como devolverle a la ciudad el teatro drag, también devolverle esta onda de las leyendas urbanas, ¿no? De, no solo de Quito, sino del Ecuador, pero darle este toque picaresco y bufonesco del drag queen. Entonces comenzamos a escribir un boceto, por así decirlo, y sobre eso trabajarlo hasta que salga la obra, ¿no? Y le dimos un como una terminación o un desenlace diferente, porque María Angula termina únicamente la historia con que el muerto se le lleva y se acabó. Entonces nosotros le dimos un qué pasó después, y eso es lo interesante quizás de esta obra ahora. Bueno, chicos, igual un poco en su presentación nos decían de, nos hablaban de sus personajes, pero ahora queríamos que nos cuenten si hay más personas que conforman el elenco. Convérsenos también un poco más sobre sus personajes y sobre todo cómo fue esta preparación para llegar a sus personajes y, por supuesto, ya, en fin, las presentaciones y todo lo que ustedes van a ofrecer al público con esta obra. Bueno, como acaba de decir Pablo, básicamente empezamos en mayo y conformamos el grupo Guarmillas de Albardán, que es igual, tiene esta connotación quichua, ¿no? Que dice guarmillas, que quiere decir que como mujeres. Entonces, obviamente, a los hombrecitos que tienen esos rasgos amanerados, siempre se les decía guarmilla, ¿no? Que hacían cosas, o que hacían de, cosas de mujeres, se le conoce como con esta palabra. Entonces queríamos también meter esta parte nuestra y dando el enfoque de también del drag, que es esta palabra de albardán, que es un sinónimo de la palabra bufón, que es lo que somos como artistas drag. Entonces conformamos el grupo, venimos ya realizando 3 obras de teatro. Sí. Estamos con Vela, Drisdalia, Cruz Veneno, Cataleya y la última integrante, que es Amari Blue, que en el momento de hoy no está, pero ella fue la última integrante. De ahí hemos venido, bueno, trabajando en ese proceso de creación de la saga drag de Ruñadas. Obviamente ha sido un proceso de investigación, el cual, o sea, saben que lleva a cabo un tiempo de investigar del porqué, del cómo, de dónde viene, de qué época estamos hablando, y darle el enfoque drag. Entonces sí, ha sido interesante este proceso, pero lo hemos logrado. Entonces ahorita estamos presentando ya esta obra, ¿cuál fue la el lanzamiento? ¿El día? El 13 de esta obra fue el viernes 13. Viernes 13, hija, los de espíritu chocarreros. Los de espíritu chocarreros. Nos hicieron visita también, fue interesante la gente que fue. Porque pasaron cosas raras y nosotros en escena. Hubo desde psicofonías, apagones. ¿Cuáles fueron esas cosas raras? Cuéntanos por allá ya, a ver si Diego o... Fueron psicofonías, fueron apagones de luz. Fueron, ¿qué más fueron? Nos hablaron desde la radio, ¿no? ¿Qué no nos pasó esta día? ¿En qué parte fue el...? En el ático de Nijinsky. Ahí hicimos que queda en la 20milla y 12 de octubre. Pero es en el último piso. Estamos preparando, bueno, ahorita estamos en ese espacio. Básicamente estamos haciendo temporada, una obra mensual, ajá. Que es los cuatro días, viernes, sábado, de los diferentes meses que estaremos promocionando. Ahorita estamos con esta obra que, como les acabé de mencionar, es Teruñadas, la vida de drag. Ajá, la saga drag, la vida de una carichina. Entonces es interesante también cómo se le va esta relevancia a la mujer, ¿no? De que antes era la sumisa y que tenía que cocinar al marido y todo. Y cómo le dimos ese enfoque diferente desde cuando ya se le llevó la muertita. Claro, el propósito también es como que no solo recuperar las historias, sino también darle un giro reivindicativo. Porque si nos ponemos a pensar, la historia es netamente machista. Porque a ella le consideran carichina por no saber cocinar. Entonces, por eso le dimos un final reivindicativo y inesperado también, porque damos un mensaje también. Y va a ser spoiler, ¿cuál es el final? Tienen que ir a ver. Esta es la saga, entonces este es el primer capítulo y da el realce para el siguiente capítulo. O sea, da el continuará. Y nada, pues, por ejemplo, la primera obra que presentamos fue la de una novela llamada Realidad, el cual tiene un mensaje que habla sobre la prevención del VIH. Del autor de Pablo Gallegos. Del autor Pablo Gallegos. Y la segunda obra que presentamos, la cual igual tuvo mucho éxito, fue la telenovela de las chicas cocodrilo. El drama. En donde, ajá, el mega drama, donde era una de Gonzalo Rodríguez Riscos. Sí, del peruano Gonzalo Rodríguez Riscos, que fue una que es una parodia de estas telenovelas México-Venezolanas. Exacto. De los años 80, 90, en donde estaba junto a mi hermana gemela idéntica, separada al nacer, el cual yo hacía el papel de Lucía Leonela y María Topacio Cruz Veneno. Y ahora estamos con esta claro, mi nombre es de, bueno, en esa obra es Lucía Leonela Limantur, viuda de Moreira de Montes de Oca y de Urrutia. Para los que no me escucharon, lo siento, no, mentira. No, pero es que, o sea, quienes no vieron las obras, estamos algunos grupos de actores. Nos hemos unido para hacer una campaña que se llama El Día del Espectador. Entonces queremos ahí nosotros hacer como una maratón de obras drag y vamos a presentar como las tres obras en un solo día, así es que pueden vernos. Así que sí. No se pueden perder. Si se perdieron una, sí, van a estar con tres horas y media de... Uy, nos vamos a sacar la... El sucio, ¿no? Exacto. 3 horas y media de diversión, que más adelante igual les estaremos comentando. Y nada, pues sí, ha sido interesante este grupo que hemos formado también, porque hay talento de todo, la millennial, la milenaria, la calladita, la que habla mucho, de todo, ¿no? Y es interesante también porque cada persona tiene su personalidad y de su personaje, entonces eso es de enriquecedor en escena, porque se logran cosas divertidas. Y nada, están invitados cordialmente a la obra, que será el día viernes y el día sábado. ¿Qué más? Viernes 20, sábado 21, 8 de la noche en el ático de Mijín. Que queda en la 20 milla y 12 de octubre, esquina en el edificio El Girón, torre W, piso 13. Me aprendí. Bueno, chicos, compártanos un poquito su obra, ¿a qué público se dirigen? ¿Hay una edad restringida a partir de una edad? Sí, esta obra sí le dimos. La de Mariangula sí es, sí, la de tiene ese toque picaresco. De doble sentido. Claro. Sí, es como dirigido ya, obviamente, a personas que digamos que de 15 años para arriba. 15 años para arriba. Sí, porque obviamente a los 15 años ya sabes todo casi. Exacto. Ahorita en estos tiempos los de 15 años ya estamos. Exacto. Qué uno. Chicos, convérsenos un poco, bueno, respecto a su propuesta, ¿cuál es la expectativa que ustedes esperan o se plantean con el público con esta propuesta de esta obra y por supuesto las futuras que ustedes van a presentar a partir de lo que se llama el teatro drag? No sé quién quiere contestar. Ya se toca a mí. ¿Cuál es el propósito, cuál es el fin o el objetivo nuestro? Es obviamente, sí, visibilizar nuestro arte y que, a pesar de que, sí, digamos que durante los 21 años, casi 22 años de trabajo, sí se ha ido abriendo puertas, todavía seguimos siendo considerados como un género teatral o un arte de un nivel un poco más bajo que el cotidiano. Entonces, exacto. Cuando en realidad, si te pones a pensar, es un arte totalmente completo, ¿no? Porque lleva maquillaje, obviamente el bufón. Tienes que saber de todo un poco. Tienes que ser un bufón. Y un bufón debe saber hacer absolutamente todo. Como en la época medieval, precisamente para lograr sobrevivir, los bufones es lo que hacían, ¿no? Malabares, canto, todo. Estamos en proceso de ello. Exacto. De hecho, nos falta los malabares, nos falta descuartizarnos, pero vamos por favor. Pero estamos en el proceso, claro, obvio. Entonces, el objetivo, aparte de visibilizar nuestro arte, es precisamente que también se nos dé los espacios que a todos se les da, como artistas. Estamos poco a poquito abriendo este espacio. Y con el público lo que necesitamos es que, obvio, venga a nuestras obras, dejen los prejuicios a un lado, lleven un mensaje también desde un lado cómico, pero ese es nuestro objetivo, ¿no? Siempre en una de nuestras obras lanzamos como un mensajito pro derechos o más igualdad. Es pro derecho o igualdad, cosas así. Y por ejemplo, ustedes también mencionaban que esta obra en particular que se encuentran conversando, invitando también a la gente, bueno, tiene un límite de edad, ¿no? Pero ustedes también anteriormente han realizado o pensarían realizar como obras para todo el público, como también para un público infantil. Eso me parece interesante y quisiera que nos conversemos. Un poco. Pequeño spoiler, ¿no? Un pequeño spoiler sería que nosotros estamos en, o sea, armando el proyecto de Villanas por Accidente, que es, por ejemplo, explicando algunas villanas que les hicieron, o sea, la gente les dice que son villanas, pero si prestas atención a la historia o ves desde el lado de la villana, no fue una villana, o sea, hizo lo justo. Por ejemplo, Úrsula... Ya dijo. O sea, Úrsula... Tú. No. Bueno, sí, o sea, que ya me suelto la sopa. Son personajes de Disney, claro, que los vamos, obviamente, a desestructurar y cambiarle igual toda esta onda. Queremos desestructurar todo lo que ya se creó y decir, no siempre, porque tú te liberas como mujer y dejas de estar bajo el yugo del rey, ya eres una villana, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, eso sí va a ser dirigido para todo público. Y la obra que tuvimos también, la telenovela de las chicas cocodrilo, fue para todo el público. Sí. También, ajá, de hecho, sí, asistieron niñas, las cuales encantadísimas ahí. Sí, niñas y niñas. Bueno, ajá. Y es interesante también porque los niños no tienen esta malicia. Exacto. O sea, por ejemplo, yo recuerdo incluso cuando una vez salimos a un centro comercial y yo estaba de drag porque tuve una sesión de fotos. Y bueno, pues y una niña se me acercó, dice, ay, mira, al papá le dice, ¿no? Mira, papi, una princesa. Y obviamente el niño es inocente, o sea, y la niña estaba en toda su libertad de creer que era princesa. Que era una princesa. Yo no, pero princesa. Claro, a que veas. Y bueno, pues, y resulta de que el papá le cogió del brazo y le jaloneó y le dijo, no, muévete. Entonces, o sea... Es como que, chuta, los niños son inocentes, no tienen el doble o el pensamiento cochino como el papá o la mamá, que no le deja que el niño explore o mire desde su inocencia. Uh-huh. Y nada, pues, de hecho, cuando tuvimos en estas obras invitados los niños, igual ha sido divertido porque los niños se fascinan y quieren fotos, haciendo poses. Es interesante. A mí, en cambio, por ejemplo, a mí me encanta cuando hacemos show y salimos... Y los niños están ahí y les ruegan a los papás que les tomen fotos. Que los papás les permitan. Me parece un avance full bueno en vez de que les enseñen a discriminar. A mí me parece full bonito. Es que también hay que entender, ¿no?, que la sociedad obviamente tiene diferentes niveles de educación. Claro. Más que todo es de educación, porque si tú les enseñas a tus hijos, obviamente van a crecer con un pensamiento diferente. Y eso es lo que creo que cada gestor cultural, en un caso de ustedes, buscan, y es importante. Sí, que de hecho es uno de espacios así. Uno de los propósitos como Guarmillas de Albardán es eso, ¿no? Dar ese enfoque, ese mensaje de igualdad, de respeto, y ya todo lo demás que ya te podrás imaginar. Bueno, chicos, en este momento vamos a escuchar una canción y vamos al espacio publicitario. Regresamos con más de la entrevista para conversar más sobre, por supuesto, más temas interesantes. Vamos a escuchar la canción, una canción de Do Blanco, y regresamos con más de Estación Cultura Viva. Siempre en tu ventana me enteré que ni tu perro te acompaña. Me enteré que volverás porque me extrañas. No es casualidad que te vaya mal. Supe que ella te dejó por otro. Supe que te han robado hasta la moto. Gracias.

Ciudadana, y además también se integró alguien, parte también del equipo de producción, así que vamos a darle también el micrófono para que se presente. Muy buenas noches con todos. Bueno, me presento ante ustedes como Samari Blue, mi nombre es Jaime Gallo y pues pertenezco y soy el quinto integrante que recién se integró en el grupo Guarmillas de Albardán, realizando proyectos teatrales aquí en la ciudad de Quito y en la ciudad del país. Chicos, bueno, queríamos que igual nos conversen respecto a esta obra, como ustedes dijeron que el viernes 13 fue el estreno con psicofonías y todo. Conversenos durante este proceso de llevar la obra y el estreno, de los ensayos, de levantar fondos, ¿cuál ha sido el mayor reto que consideran cada uno de ustedes que ha sido para dar a luz ya a esta obra? ¿Cuál creen que es el mayor reto? ¿Fue el mayor reto o es quizá? O sea, es interesante porque de hecho no es de que solo nos enfocamos en tú te toca, no sé, de hacer tal papel y ya, sino que somos, cada uno tiene su delegado, su parte delegada, entonces es interesante porque todos es como un relojito, entonces todo tiene que estar funcionando. Si falló algo, ya, o sea, estamos complicándonos. Sí, por ejemplo, cada uno tiene lo que, aparte del personaje y de su vestuario y lo que tiene que hacer, le corresponde la parte como grupo, que es de publicidad, buscar auspiciantes, esta parte de... Exacto, sí, pero eso es lo... eso, no. Sí. Por ejemplo, creación de escenografías, música, efectos, todo eso. O sea, ustedes mismos se encaran de la escenografía, de vestuario. Somos padre, madre a la vez, drag queen. Técnico de luz, bailarín en puntas. Drag queen, padre, madre, todo a la vez. Aquí todos somos todos. Y eso es chévere también porque te da como esa iniciativa de investigar, de buscar, o sea, si no sabes algo, te toca por iniciativa propia buscar, y eso es chévere porque te activas y estás también conociendo a gente que te colabora, a gente que no también, pero eso te sirve porque te ayuda a crecer, entonces eso es lo interesante. Sí, porque nos hemos chocado, hija, con pura gente, así que a unos que nos colaboran y otros que dicen, no. Esto de que van a realizar es una parodia, ¿verdad? Sí, de hecho, o sea, como el drag en sí es bufón, siempre estamos manejando en las obras el doble sentido o esta parte de la sobreactuación, el humor negro. Entonces, es interesante también eso. Y en esta parte, por ejemplo, lo que concierne a vestuario, como es una parodia, ¿ustedes acoplan el vestuario a su personaje o se quedan en lo que es de la historia? Vamos acoplando, todo tiene como que un, todo tiene un realce, un cambiecito, hay que darle el toque, ¿no? O sea, el toque, no sé. Por ejemplo, tú le das el de Cataleya. Exacto. ¿Cuál es mi toque? Ustedes digan. Las flores, no, las nachas. Mete muchas flores. Entonces, y los peinados como muy así, muy grandes, de algodón de azúcar. Ajá, entonces es como que cada personaje le va metiendo cosas mías, pero en el estilo, la forma de estructura del personaje. Por ejemplo, la cruz es de esta parte macabra. ¿Cuánto tiempo les toma, por ejemplo, a cada uno personificarse y todo? 3 horas. Más o menos. Aproximado a 3 horas. Sí. Nosotros si nos tomamos nuestro tiempo, unas 6. O sea, hemos llegado hasta 4. Es que básicamente nuestro rostro es el lienzo. Entonces, literal, o sea, borramos cejas y viene a ser un rostro blanco, de ahí ya viene el contorno. O sea, vienes a crear tú tu personaje. Entonces, ahí ya varía, si tú estás emocionado, le metes full pasión, que te das cuenta, voy a llegar tarde. Pero en cambio, porque ha suscitado que nos toque así, pero... Muévanse. Sí. Tienen 2 horas. Entonces, ahí sí, ya estoy. La pistola del... En modo callejera. Y eso también varía. Varía los maquillajes también, dependiendo el personaje. Pero nunca debes perder tampoco la esencia de tu personaje drag. Y, o sea, el personaje drag y el personaje del actor. Sí, exacto. Entonces es doble trabajo realmente el que tienes que hacer. Porque tú ahorita nos ves así, pero cuando estamos de drag somos muy diferentes. ¡Juras! Así, juras. Chicos, hemos conversado, ¿no?, que han tenido apoyo bueno y apoyo malo. ¿Cómo ha sido el apoyo de los medios de comunicación para presentar su proyecto y sus obras? Oh, en sí, los medios. Sí, o sea, bien, estamos hablando de que los medios de comunicación... no voy a mencionar quiénes, o si puedo mencionar. No, ya. O sea, hay mucha voluntad de muchos, pero estamos hablando de que no siempre pueden... Ponte tú como reportera o como... que tienes un... como comunicador social... puedes tener toda la gana de lanzar este proyecto, pero las productoras o las personas que están alrededor de contenido les dicen no. Entonces, ha habido sí apertura, pero no como debería. ¿No? O sea, yo creo que debería haber, ahí iba a decir quién, hay un programa que sí está especificado ahora, no está como enfocado al tema artístico, y ellos nos llamaron. Y nos dijeron, manden el video, lo pautamos y genial. Entonces, como que hay unos que están súper así open, pero hay otros que, nada. Ni en sueño. O sea. Porque todavía tienen esa parte conservadora, ¿no? Entonces, sí. Recuerda que tú al estructurar de hombre a mujer este papel femenino, o sea, como que no lo ven como la parte artística, sino como solo el hecho el gusto de vestirte de mujer y ya. Entonces, es denso porque... es nuestro trabajo y nos ha costado y nos está costando, pero vamos ahí poco a poco, poco a poco. Bueno, chicos, igual queremos que nos conversen con su propuesta, con las anteriores presentaciones. Ya nos hablaban un poquito, ¿no?, de la cuál ha sido la respuesta del público. Pero queremos que nos conversen quizás de alguna anécdota que han tenido con el público, algo que les gustaría compartir, quizás sea buena, sea mala, o ambas, pero algo que quisieran compartirnos y también adentrarnos un poco de cómo ha sido la recepción, la respuesta del público con su propuesta. Se me bajó el calzón del susto. Pero es parte de la obra, ¿no? Las psicofonías no eran parte de la obra. Eso es verdad. Creo que eso fue lo último más impactante, sí, que nos ha lo más impactante que nos ha pasado. Estaba arreglando el escenario del telón y empieza a sonar la radio. O sea, una de las cosas que a mí me pareció súper chévere del público es el que hayan llevado a los niños y que los niños hayan llevado una libretita, claro, para pedirnos autógrafos. Llevaron una libretita y estaban a cada una, firmame aquí, firmame acá, que la la. Y estás bien inventando desde que se rotó y ahora que firmamos. ¡Qué fondo! Con buena letra, acordándonos de la manuscrita. Eso quizás es algo súper chévere. Y de ahí el hecho de que hay como un grupo de personas que ya prácticamente se casaron con nosotros, ¿no? Sí. O sea, ellos sí, están... Es también. Sí, porque, o sea, están... están pendientes donde estemos, están. Uh-huh. Y eso es... Uy, no, o sea, para mí es súper genial. Fidelizando público. Sí, claro. Es súper lindo, es algo... Y alguna anécdota así media rara con algún otro público que, no sé... cuando hicieron de Carlos José, Alfonso Miguel. Sí. sí, en la obra de la telenovela de las chicas cocodrilo, nuestro protagonista es alguien del público, ¿no? Entonces, Carlos José, Alfonso Miguel Díaz del Valle, era interesante porque algunos se metían también en el papel y trataban de jugar, pero otros era como que así calladitas con el miedo. Ajá, entonces le preguntaba algo, por ejemplo, un chico, ¿no?, se le preguntaba algo y todo era chi. O sea, decía sí, pero así bajito, ¿no? Sí, full nervioso. En cambio, otros así también trataban de jugar y eso era interesante. Pero de ahí algo así malo negativo, que no. Del público, pero, ¿no? O sea, solo dicen psicofonías, pero ¿qué escuchaban y eso? Es que ponte, haz cuenta que estábamos hablando ahorita y suena el parlante y comienza a sonar voces. Sí, y todo, sí. Ajá. O sea, el parlante también. ¿Solito? O sea, solito. De la nada. O sea, estaba en la parte del Bluetooth, pero también sonaba... La radio. La radio. Y luego ya se cambió, de hecho, porque parecía y pensamos que era una frecuencia, pero no era frecuencia, solo sonaba ruido. Después ya sí se fue a una frecuencia. Y ahí fue cuando salí en una radio y decía, no, muchas gracias. Felicitamos a los artistas. Acá y nosotros así. era la señora que decía, felicitaciones al artista, es una gran artista, espero que le vaya bien, bendiciones. Pero fue todo uno, ¿qué será? Es el único, la única cosa que duró bastante, como porque de ayer era como que era un A. Y luego se pegó. Y de ahí murió el sonido. ¿No volvió a sonar? Porque el sonido murió. Y la gente pensó que era parte de la obra. Esto fue el indicador de que les va a ir súper bien. Su patadita de la suerte. Su sustito de la suerte. O sea, ¿qué te diré? Yo atrás de escena sí estaba asustado porque decía, ¿qué pasó? ¿Y ahora? O sea, me preocupaba porque no, la voz. Y bueno, y Cruz estaba en escena y no sabía que cómo ella lo iba a resolver. Pero sí, fue chévere porque incluso tú la resolviste súper bien, ¿no? Claro, como que era de verdad, pues ya, sí, agradeciendo. Y todos pensaron que era parte de la obra, pero no, nada, fue... Eso no era parte. Eso no fue parte de la obra. Eso fue lo más chévere. Se topen con experiencias. Y de ahí también, sí hay así medios espíritus que nos persiguen, porque recuerdo que en los estrenos, es más, siempre nos pasa sí, algo. Entrenamos obra y nos pasa algo así. Y si no nos pasa, o sea, ya vale. Bueno, chicos, para seguir con la entrevista con nuestros invitados, en este momento nos vamos con una canción, Walk With Me. What? Amigos, escuchamos Well With Me de la banda ecuatoriana The Noiser. Entonces, bueno, vamos con la parte final de la entrevista. Y chicos, queremos que nos conversen. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que el público no ve generalmente en la obra, ¿no? Hemos hablado, o sea, de cómo fue el proceso, cómo es su proceso de caracterización, de interpretación. Pero también queremos un poco adentrarnos y que nos conversen ciertos aspectos que, como les decía, el público no ve. Entonces, por ejemplo, ¿quién se caracteriza por ser la persona que llega más puntual a los ensayos? ¿Quién se caracteriza por ser el más impuntual? ¿A quién se prende más rápido los textos? ¿Quién se equivoca? Así que conversen. Están diciendo que estaban locos. A ver. Yo les voy a... Que hable la señorita milenaria. A ver, los más puntuales son el Jaime y el David. Bueno, y yo obviamente, porque me toca. A ver. Y los más impuntuales, bueno, ni tan los más impuntuales, él a veces se impuntualiza, pero no tanto. La carta. Y así. Ya sí. Mi mente está ocupada en otras cosas y a veces no me suelo ocupar del tiempo. Y así es que yo sí tengo cosas que hacer. ¿Quién se aprende más rápido los textos? ¿Quién se equivoca más? Yo sí me aprendo. Ay, sí. O sea, bueno, en esta excepción, porque se perdió mi celular. O sea, sí, y fue sí, como... sí. Nos aprendemos sí, rápido. Sí, nos aprendemos. Pero, o sea, por ejemplo, ¿quién es la más loca de todas? La ¿vos? Yo. ¿Quién es la que? La que el más calladito, el Dani. ¿Y el que menos tiene paciencia? Yo. No, él tiene paciencia. Sí. Yo no tengo paciencia. Yo soy como que... Yo soy un poco histérico, pero sí tengo paciencia. O sea, a mí me entra el diablo y lanzo la chancleta. Pero él no tiene puntería. Vuelta a él, dele en un puntillo que con el tillo les da por así. O sea, como a Franco. A tres metros. Como sí, de ahí... a ver, ¿quién es el que más hace reír? ¿La Cat? Yo. Sí. ¿Quién habla, pendeja? ¿Quién es el más enamoradizo, dice? Ah, la Vela. La Vela. Porque le saludaron y ya se ilusionó. Mañana me caso, le dije. Es verdad. A ver, ¿qué más? ¿Quién es el más... ¿Alguna vez han salido con algún fan? ¿Han salido con algún fan? ¿Cómo? ¿Quién ha salido con ¿Cuál? ¿Cuál fan? ¿Me repites la pregunta, por favor? Tengo fans. O sea, es interesante porque, o sea, como esta figura empoderada femenina cuando estás de drag, a mí hay full personas que me buscan con otros fines también. En serio, full. Pero uno dice que bestia, hija de ni creer, pues esa cara. Pero no, o sea, es un personaje netamente artístico, no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, bueno, les doy la mega explicación de lo que hago, de lo que soy, y ahí es, perdón. Chévere, y otros siguen, pero no te vas a asomar. Entonces, no, de ahí no sé mis compañeros. O sea, hasta un trago he aceptado. Pero claro, un traguito aceptar, pero así salir con alguien. Un traguito, un besito, basta. Dice. Sí. La discoteca, pero... No, o sea, sí, no. Pero no. De drag no. De drag no, nunca. De drag yo no voy a discoteca. O sea, sí voy, pero si es que me pagan. No, porque... Es que tengo show. No. Si no, no voy. Porque es drag, el drag duele. Sí. El drag es súper cansado. Y ir a cansarte va a ser una discoteca y yo no. Estás pendiente de tu tacón, de tu peinado, de... Que no se te desbarate nada. O sea, nada. Más que... Es que es un trabajo, o sea, es tu personaje, no es que viva, es tu alter ego. Ajá. Prácticamente, ¿no? Bueno, chicos, como siempre, el tiempo nos queda full corto. Vamos a ir con un segmento que se denomina... El termómetro de Estación Cultura Viva. ¡Que se vayan las calientes! Entonces aquí ustedes van a responder de manera corta, precisa y concisa. Cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces igual te vas uniendo, Jaime, para ir conversando. Le van pasando el micrófono. Ya, entonces, la primera pregunta. En una palabra, ¿qué significa para ustedes el drag queen y por qué? Pasión. Arte. Trabajo. Amor. Pasión. No hay como copiarse. ¿Qué será para mí el drag? Full. Full. Tiempo. Tiempo, sí. Si tuvieran una última presentación, ¿a quién se la dedicarían y por qué? A A mis abuelos porque han sido los que me han dado todo. Me dedicaría a mí. La última presentación. Me dedico a mí por haber estado tanto tiempo. Yo sí se la dedicaré a mi mamá porque me ha apoyado full con papi. Jaime y Diego. Bueno, también se la dedicaría a mi mamá, pero bueno, por circunstancias. Por circunstancias personales no se puede, pero a mi madre. A mi madre. Sonaba como cliché, ya que soy la última que responde, pero sí, a mi mamá, que desde el inicio, desde el concurso de hace un año, o sea, sin ella yo no haría drag. Dice la Didi que quería ella. Okay. La siguiente pregunta, y ahora empezamos desde allá para que no sea... Para ver si sabemos improvisar. Si fueran una canción, ¿cuál sería? Yo sería The Cure de Lady Gaga. Yo sería A Prueba de Todo, creo, de Valentina, de una ex de RuPaul. Yo bien ridículo, así libre soy de Disney. Yo creo que ya saben, jamás de Mónica Naranjo. Ah, sí. Yo si fuera una canción sería una banda de pueblo. La 24 de mayo. No dije el nombre de la banda, solo dije la canción, una banda de pueblo. Pero bien, pues le agarramos. Pero una vez que dure 1000 años, ¿no? Chicos, si reencarnarían en un drag queen, ¿cuál sería y por qué? En mí misma. Sí, igual yo. Igual, de ley, en mí misma. Hablen sí. Por ustedes, yo reencarnaría en Divine. Esa, quiero ser la primera de todas. No, yo creo que en mí mismo. Sí, yo igual. ¿Tú? ¿En qué drag? Bueno, es complicado porque, bueno, ahorita yo tengo como un cierto gusto por una drag que es como mi ejemplar, pero sí creo que por mí mismo, pero si es que fuera el caso, por Pablo Vittar. Capaz que ahí pegaría el país, porque por ejemplo en otros países hay más aceptación que aquí. Sí. Entonces de eso sí es diferente. Entonces ustedes quisieran que alguien más reencarne en sus personajes. Claro, pero claro. Por ejemplo, si hablamos de país, ahí claro. Sí. Ya que nos cuesta trabajo sacar un personaje. Por ejemplo, en Las Palmas de las Islas Canarias, que es del drag, hay un festival internacional, el cual, o sea, es del mega espectáculo, el mega escenario, las megaduz, mega sonidos, o sea, baile. Ahí. Las plataformas, los carchos. Chicos, nos queda muy poco tiempo. Vamos diciendo fechas en donde las personas pueden comprar las entradas. Recordemos todo, lugar, fecha, llámame. Precio, todo. Llámame, yo te digo todo. O sea, las fechas de esta última obra que hemos hecho es del 20 y el 21 de septiembre. Es a las 8 de la noche. Las entradas nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Que en Instagram estamos como Guarmillas con WUIO y en Facebook como Guarmillas de Albardán. Igual nos pueden encontrar como arroba Guarmillas UIO. En Facebook. Ahí escucharon. El lugar donde estamos presentándonos es el ático de Nijinsky, que está ubicado en la 20 milla y 12 de octubre. 20 milla y 12 de octubre. ¿El ático de qué? De Nijinsky, ¿no es? Nijinsky. Pero en el edificio El Girón. Corre W, piso 13. Que también pueden comprar ahí taquitos. También les invitamos este sábado. El valor de las entradas es en taquilla $7 y por preventas limitadas $5. $5. También les invitamos este día sábado 22 en la discoteca 21. En la discoteca sí, con también estaremos en la ahí. Hosh y Amazonas. La inauguración. En la inauguración de esta discoteca con los shows de Cataleya Drag Queen y Cruz Veneno, la primera drag queen del Ecuador. Y nos verán a todos Hosh, igual. Les esperamos ahí este sábado. Uy. A partir de las 6 de la tarde. O sea, van a estar en sus personajes ustedes. Sí, todos. Sí, es justamente sí. Antes de, es la inauguración de esta disco, así que invitados todos. Si se perdieron por obvio motivo la obra, caigan a la disco, que ahí estaremos. No va a ver la obra, pero ya. Ah, y también estén pendientes porque vamos a estar con esto de la Maratón Drag, que se realizará el 28, ¿no? Sí, 28 de este mes, por el Día del Espectador. Bueno, chicos, felicitándoles, gracias por acompañarnos, que les siga yendo súper bien y qué genial que estén con este mensaje a través de su arte, porque el arte sin un objetivo simplemente deja de existir. Y siempre cuente con este espacio cuando quieran promocionar cualquier obra, cualquier... Ya dijiste, verás, vamos a estar aquí siempre. Tenemos testigos, no, tenemos testigos, todita la gente. Por favor, pueden grabar este video. Bueno, pues, está en vivo. Quisiéramos también agradecer a ustedes por el espacio y nada, pues por la invitación y que sigamos viniendo, no mentira. Sí, de igual manera, saludos a Carlos Clavijo y Nancy Troya, de las personas que han estado dejando saludos. La próxima está aquí. Ya vamos a la casa, no me tiras. Ya, bueno, chicos, les deseamos los mejores éxitos. Saben que pueden estar aquí cuando ustedes deseen. Y a las personas, recuerden que para recordar dónde pueden adquirir las entradas o las preventas, se va a quedar la transmisión colgada en la página de Estación Cultura Viva. Nos vemos en el próximo programa, el próximo martes. Chao. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.